cierre del programa. No sé si el programa tuvo un eje, pero se me ocurre trazarlo ahora. Una noticia que tenía que ver con las instancias y las presiones que generan fraude en el ambiente científico, y se acusa como uno de los principales causantes a la falta de subsidios. Tampoco hay mucho de azar, ¿no? En el programa. Y después, a raíz de eso, me pongo a ver formas alternativas de financiamiento de la investigación y nos encontramos con que existe el micromecenazgo, según lo tituló Osvaldo. Sí. Bueno, no lo tituló, sino que le gustó, ya estaba. Y entonces vemos formas alternativas de conseguir financiamiento. Y después vemos cómo pequeños proyectos o pequeños grandes proyectos, ¿sí?, se ponen en funcionamiento para satisfacer ciertas necesidades. La gente de FAEB, campesinos del Conlara. Y de pronto también en la misma entrevista surge la necesidad de humanizar la ciencia, sí, ¿no? Entonces, como en algún punto uno puede trazar así una familia de palabras o familia de conceptos. Una red. Sí. Una red, sí, así caprichosamente. Una nube. No sé si está muy conectada, pero... Sí, un cloud. Pero no sé cuán conectada está. La estamos conectando acá, yo la estoy conectando. No sé, pero ustedes pueden estar... A mí gusta, ¿no? Sí, a vos, ¿qué te parece? No, bien, me prendo, pero me gustaría decirle red, no nube. Red, dale. Bueno, no, lo decía porque todavía falta unirla, pero... sí, puede ser. Por ahí, lo que tiene que ver, lo que yo dije por ahí con lo que contaron las chicas, es... O sea, si tiene algo que ver, es con esto de conectar más la gente y los científicos. Claro. Y el sentido de para qué investigas. Entonces, probablemente si haya más conexión entre científicos y gente, tal vez haya más científicos haciendo cosas que tengan impacto un poco más directo en la gente y no en las cosas que generalmente hacemos. Tito, vos has laburado con comunidades, casualmente. Sí. No me mires así porque... Y lo que me parece más importante es de hablarlo como un proyecto político, ¿no? Uno tiene una posición política, vos estás haciendo ciencia y estás trabajando con gente, o sea, base para cualquier trabajo, me parece. Y es lo que está medio olvidado, medio perdido dentro de la ciencia. Y es el reclamo de una persona común como yo, como alguien que está escuchando, ¿me entendés? Como otros. Sí, lo de que desde el momento de la pregunta ya uno hizo un posicionamiento político. Totalmente. Y eso es lo que no hay que perder de vista. Por ejemplo, eso me interesa. Por ejemplo, ¿qué pregunta? Cualquiera que hagas. Y sí, para mí, digamos, en ciencia, vos decís. Sí, en ciencia. ¿Qué sí, me claro. estoy preguntando hacer? Si me hago una pregunta, la pregunta tiene un contexto y yo tengo un contexto que me lleva a la pregunta, ¿no? Entonces en eso me parece que ya hay un posicionamiento político. Y lo importante es aclararlo. Uno, y defenderlo, sí. Porque por ahí pasa que sí, bien, es un científico toma una posición frente a algún tema, va a realizar preguntas que también estén impregnadas de esa posición política, pero queda mejor no decirlo, ¿me entendés? Osvaldo. Muchas veces probablemente muchas veces que mejor no decirlo. Sí, entendiendo que también ¿cómo hay una se cosa, llamaría eso científicamente? A ver, hay una cosa que es más genérica y es que no hay posicionamiento político en general frente a nada. Está bien. Lo que pasa es que por ahí al científico le cabe o le debería caber otra responsabilidad por el rol que juega y porque las sociedades, mal que mal, las sociedades modernas están bastante cientificadas o tiene mucho peso el desarrollo científico. Y lo que decían las chicas, digamos, la palabra del científico por sobre la palabra de otras personas. Entonces ahí le cabe una responsabilidad que tal vez sea un poco mayor que la que le cabe a otra gente. Sí, creo que hay una diferencia entre rol y práctica. Hay un rol que tiene el científico hoy en día socialmente, pero más allá de ese rol que se le asigna en este sistema, tenemos que empezar a tener una práctica, como una práctica así como consciente de qué posibilidades tenemos, para quién trabajar, cómo trabajar, cuándo, dónde, y responderse todas esas preguntas, ¿no? En base a la práctica, más allá al rol que se nos adjudica o se nos asigna. No lo podría haber dicho mejor. Es bárbaro. El remate. Gracias a todos por haber estado en el programa. Nos vamos con la sección de humor. La ciencia es demasiado seria, o al menos se le intenta pasar por eso para no tomársela con un poco de humor. Nos vamos a arriesgar un poco en este viaje por el ridículo. ¿Vamos? Dale, vamos. Vamos, Alejandro.